Y en el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del paro que se está realizando hoy en todo el país y que está teniendo un alto impacto fundamentalmente porque han adherido y están participando activamente los colectiveros, los trabajadores de trenes y, por supuesto, los principales gremios del transporte. Y una de las centrales que está participando de esta medida de fuerza es la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA Autónoma, que lidera Pablo Micheli. Estamos en contacto telefónico con el secretario adjunto de esta central, Ricardo Peydro. Hola, Ricardo, ¿cómo va? Pepe Frutos, desde Farco, saluda. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Ricardo, ¿cuál es el sentido de esta medida de fuerza, sobre todo desde la visión de la CTA que usted integra, que se está sumando a participar también? Sí, nosotros venimos desde hace tiempo con un pliego de reivindicaciones que no ha tenido satisfacción en su mayor parte, o en su totalidad, diríamos, ¿no? Donde una de las motivaciones sí es el impuesto a la ganancia. Nosotros consideramos que el salario no es ganancia, pero también hay otras cuestiones, como es la convocatoria al Consejo del Salario, el aumento del salario mínimo, porque se encuentra prácticamente totalmente desfasado, inclusive que provoca que muchas compañeras y compañeros estén casi en la línea de pobreza, el aumento de urgencia para los jubilados, la derogación de la ley antiterrorista, con una serie de pliegos que nosotros venimos movilizando y parando hace un tiempo y que, por supuesto, hoy en unidad en acción con otras centrales sindicales estamos llevando adelante este paro con mucha contundencia. Tenemos los informes de los gremios y de los sectores adheridos a la CTA, donde prácticamente la actividad es nula, ¿no? Ricardo, el ministro de Economía ayer dijo que de los gremios que paran, apenas el 15% de sus trabajadores está alcanzado por el impuesto a las ganancias. ¿Cómo es la situación en el caso de la CTA Autónoma? Independientemente del porcentaje, que puede ser el 20%, 25%, nosotros estuvimos sacando algunas estadísticas en ese sentido, el tema es mucho más profundo, porque no porque abarque a una minoría de los trabajadores, o más allá de que sea minoría, es un porcentaje alto. Nosotros como concepción consideramos que mientras no haya una reforma impositiva profunda, que verdaderamente paguen aquellos que más tienen, no tienen por qué los trabajadores, que el salario es por la fuerza de su trabajo y no por ganancia, estén pagando este impuesto. Por otro lado, hay trabajadores que llevan una lucha importante por ahí hacia el interior de los grupos económicos, al interior de las empresas, donde logran aumentos frente a las ganancias extraordinarias de esos grupos económicos, y resulta que parte de ese aumento arrancado a las patronales se lo llevan impuesto. Así que de por sí, como definición, para nosotros es una cuestión injusta, lo mismo que los compañeros que hacen horas extras, que tienen que estar con la calculadora si le conviene o no conviene hacer horas extras, porque hacen horas extras para que se les lleve el impuesto. O sea, de por sí nosotros nos parece que es una cuestión de justicia o injusticia, en este caso es de injusticia. O sea que para nosotros no es una cuestión de que abarque a una minoría de la clase trabajadora. Sí, por supuesto que es una minoría, si dicho por el propio ministerio, la mayor parte, y el propio gobierno, y las propias estadísticas oficiales, la mayor parte de los trabajadores cobra menos de 5.000 pesos. O sea que, pero digamos, el pliego de reivindicaciones no se ajusta exclusivamente al impuesto a las ganancias, que es injusto sobre el salario, sino otras cuestiones como las que decía, ¿no? El tema del aumento del salario mínimo, el aumento de las jubilaciones, el 82% móvil que convoque el Consejo del Salario con urgencia y no cuando estén terminadas las paritarias. Bueno, todos una serie de puntos que venimos parando y reivindicando desde la central desde hace mucho tiempo, ¿no? Ricardo, y desde el Gobierno Nacional en las últimas horas se intentó vincular a esta medida de fuerza con algún interés electoral. En el caso de la CTA Autónoma, ¿influye lo electoral a la hora de decidir si hacen o no paro, si se suman o no a una huelga como la de hoy? Bueno, nosotros como central autónoma y nosotros, si lo ve la construcción de nuestra central, la historia de nuestra central, y los últimos movimientos de nuestro central, bajo ningún punto de vista, están asociados a alguna disputa electoral. Este año coincide con elecciones nacionales, pero nuestras reivindicaciones bajo ningún punto de vista están asociadas a eso, nuestras medidas de fuerza no están asociadas a estos hechos y fundamentalmente nosotros le estamos exigiendo a este gobierno, pero fundamentalmente también estamos planteando cuestiones que la central le va a plantear a aquel gobierno que venga. Así que nosotros nos vamos a seguir oponiendo en este gobierno, en cualquier otro, a que pretenda plantearse un ajuste sobre la clase trabajadora. Así que en ese sentido no está asociado. Del mismo modo que las centrales que dijeron que no hacen paro, bueno, a lo mejor a ellas no se les dice, no paran porque es político, es una cuestión partidaria, porque están apoyando al partido de gobierno. Bueno, cada cual toma su decisión, suponemos, al menos así lo hace nuestra central, no sé cómo funcionarán las otras, pero nuestra central funciona de acuerdo a los plenarios, a las reuniones de mesa nacional, a los congresos que realiza la central y que definen las líneas de acción, ¿no? Ricardo Peydro, secretario adjunto de la CTA Autónoma, le agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias de Argentina. No, al contrario, muchas gracias por el llamado.